Buen día, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de Músicas al Frente, un encuentro mensual donde resumimos la producción por músicas latinoamericanas del continente y también de otras partes del mundo. Un segmento de Domingos en Bócalo sonando de Chicago para el mundo a través de la radio Bócalo 91.1 FM en Chicago. Y también nos escuchan en Radio Cósmica Libre en la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. Yo soy Rocío Santos desde Chicago, productora y conductora de Músicas al Frente, y en esta edición se suma una de las voces que nos acompaña en cada edición. Desafortunadamente hoy no tenemos a Karina Cabrera, quien es fundadora del proyecto Sonoridad, que busca exponer, formar e informar sobre la historia de las mujeres en la música. Pero desde Sudamérica, desde Lima, Perú, nos acompaña Zoila Antonio Benito. Ella es fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Y esto me hace pensar en un pisco sour, porque llegó el otoño de este lado y allá llegó la primavera. Así que bienvenida, Zoila. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Rocío. Hola a todos los que nos están escuchando. Súper feliz de una edición más de Músicas al Frente. Es nuestra novena edición. ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo! ¡Wow! Y hay muchísimo para seguir descubriendo, muchísima música, muchísimas artistas. Y estoy, bueno, preparada para ya. Iniciar. Claro que sí. Y bueno, otra edición más que se nos complica porque aparte de septiembre, que es un mes muy largo, hubo mucha producción. Como todos los meses, creo que desde que empezamos este proyecto de compartir, hacer un resumen de la producción de Músicas al Frente, nos damos cuenta que entre más buscamos, más encontramos, ¿no? Así que para mí fue bastante complejo poder seleccionar solamente 3 canciones para que tuviéramos oportunidad dentro del espacio, ¿no? Y en algunas coincidimos, fíjate. O sea, también creo que nuestros oídos nos han llevado a estas propuestas de músicas independientes. Y quiero comenzar por una propuesta que no nos había llevado a la música boliviana, hacer este recorrido del presente no solamente de la música afrocaribeña, pero también de la música andina, ¿no? Así que me gustaría compartirles este proyecto de Timpana. Timpana es el proyecto de Alejandra Lanza. Ella retoma este proyecto que como solista después de haberlo llevado en formato de dúo. Y mi primer acercamiento a Timpana fue con el sencillo Guandena, que fue publicado a inicios de agosto. Y es una canción que de hecho le da el título a este nuevo álbum de Alejandra Lanza, que es publicado bajo el sello Sounds and Colors, que es este sitio web, una publicación dedicada a la exposición de las músicas de Latinoamérica, que ahora pues también tiene un sello donde están distribuyendo pues toda esta música también que se hace por allá. La canción que les quiero compartir se llama Hobby. Y me es imposible, cuando escucho esta canción, no pensar en referentes como Luzmila Carpio, ¿no? Que es una de las voces de la música boliviana y también esta identidad quechua que nos conecta a esa cosmovisión andina, la lengua, el canto también como una vía de sanación y conexión con el mundo que habitamos. También la voz de Timpana tiene un hilo conductor, ¿no? Con muchas cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo. Este álbum es bien interesante porque gira alrededor del la historia de una niña que se llama Talina y ella está como en este trayecto de autoconocimiento que nos enlaza al espíritu, a la energía y también a pensar en nuestro lugar en el universo. Y creo que es una conversación que hemos tenido, Zoila, ¿no? También sobre cómo nos habitamos, cómo habitamos estos espacios en donde estamos. Y está muy bonito todo lo que están haciendo porque Ale Lanza, pues, más allá de ser la cantante, la compositora, también toca percusión, hace sampleos, pero también tiene un equipo que toca, por ejemplo, donde emplean los sintetizadores. Emplean instrumentos como el ronrocó, las quenas, los quenachos, estos instrumentos de viento, la caja, la huancara. O sea, todo esto que sí nos lleva como a conocer más de la historia de la música andina. Es bien interesante Hobby también porque es una canción que tiene que ver con este colibrí que es la guía de la protagonista Talina y le comenta Alejandra Lanza que también esta música, o más bien ella se conectó a través de la investigación que ha hecho de las músicas afroandinas, de la Amazonía, también las culturas, las tradiciones es de la comunidad de Bolivia, ¿no? Y también como estas historias que pasan de generaciones en generaciones. Y algo que me llama mucho la atención y que es lo que van a escuchar en Hobby, es como en esta canción también podemos escuchar este canto en quechua, en guaraní, en español, o sea, también conectándonos con esta cultura ancestral. Así que vamos a escuchar entonces esta primera canción de Músicas al Frente. Ella es Timpana, el proyecto de Alejandra Lanza desde Bolivia, y este tema es Hobby. Estamos iniciando Músicas al Frente y ya la primera canción nos llevó a Bolivia con el proyecto de Timpana y con el tema Hobby. ¿Qué te pareció, Zoila? Ay, está muy lindo. Me gusta sobre todo esta combinación de instrumentos, ¿no? Tan andinos, las percusiones, los vientos. De verdad que hacen una combinación bastante interesante. Y además también me resulta curioso esto de los sellos que provienen desde plataformas musicales, ¿no? Como por ejemplo el sello de Sounds and Colors, que es una plataforma que tiene base en Reino Unido. y que se han interesado precisamente por la música latinoamericana, ¿no? Es, me parece algo muy, muy lindo, muy, muy considerado. Y bueno, espero que también más plataformas se sumen a estas iniciativas de querer, pues, impulsar, ¿no?, las carreras de artistas emergentes. Indie Rocks, por ejemplo, también creo que tiene su sello, ¿no? Claro, fíjate que eso se me hizo bien padre también cuando estaba buscando más en su página de Bandcamp, que los pueden seguir en soundsandcolors.bandcamp.com y ahí van a encontrar estos proyectos que está lanzando esta plataforma. Y me parece genial, ¿no? Que a partir, o sea, que al final es como, bueno, pues no vamos a esperar, mejor hay que hacerlo. Y seguramente así se aventaron ellos, ¿no? O sea, también crear estas vías para que se conozcan más allá de sus países. En este caso a mí me sorprendió y creo que sucede mucho, ¿no? Creo que no he, más bien en mi caso, creo que no he investigado mucho de la música boliviana. Conozco como pocos proyectos, pero ver a esta mujer Alejandra hacer este proyecto Timpana me voló la cabeza y dije, wow, o sea, me lleva también como un poquito a lo de la escena de la folktrónica, ¿no? Sellos como CCK Records, ¿no? Gente como La Yegros o Nicola Cruz, todo esto que también se está dando en Sudamérica. Hay mucha producción, así que pues estuvieron escuchando Timpana y ya pueden escuchar Wandena a través de soundsandcolors.bandcamp.com. Ahí también pueden comprar o pueden apoyar el disco, el LP, así que toda la información ahí en su página de Bandcamp. Y también les sugiero mucho que vean lo visual, o sea, por ahí también hay video y todos estos visuales que también simbólicamente remiten muchísimo de todo esto que les he comentado de la música de Timpana. Pero bueno, manteniéndonos en Sudamérica, vámonos al Perú. Me gusta mucho que siempre nos traes estas propuestas de por allá que se dan en el sur, así que cuéntanos de quién es Dafne Castañeda. Uf, estoy muy contenta de presentarles a Dafne Castañeda. Creo que es una de las músicas más representativas de la escena independiente limeña y, ¿por qué no?, peruana. El primer single, bueno, este tema se llama Impro 8 y es el primer single oficial de Dafne luego de su álbum Posguerra, que fue lanzado el 2020 y que fue considerado por periodistas musicales y plataformas de música como uno de los mejores del año, ¿no? Ella es cantautora limeña, tiene una historia bastante interesante porque, por ejemplo, para hacer esto de su álbum Posguerra, lo hizo en parte en la selva central del Perú. Ahí conoció cómo es el movimiento musical, ¿no? Y es bastante interesante porque también de todas esas experiencias que ha vivido tanto en la selva como también ahora que está en Lima, las plasma, ¿no?, en este álbum Posguerra, que lo puedes escuchar de principio a fin. Es muy bonito, es muy, muy bonito. Tiene influencias de Björk, de la electrónica de los 2000, y las letras son muy sinceras. Ella tiene muchísimo talento. Empezó, bueno, tocando en una banda de punk melódico llamada Fábula. De ahí se convirtió en solista y sacó EPs, una producción llamada Una banda que no se formó. Y el título va precisamente porque a sus canciones les faltaba instrumentos, o sea, ella consideraba que al momento de componer le faltaba ciertos instrumentos, y por eso dijo, bueno, es una banda que no se formó. Y así lo sacó, y actualmente sigue cantando esos temas junto a los de Posguerra, y se suma este que es Impro 8, que también sigue con esas melodías y con esa propuesta que nos dejó este álbum. Y bueno, precisamente poco a poco también se nota que se va desligando, ¿no?, del sonido más vanguardista y ahora va un sonido un poco más, más al sample. Van a escuchar samples, van a escuchar ecos. Es un sonido, creo yo, un poco más crudo, pero a la vez no se desliga totalmente de sus producciones anteriores, ¿no? Así que los dejo con Impro 8 de Dafne Castañeda. Bueno, y continuamos en Músicas al Frente en esta edición de septiembre, haciendo un breve resumen de lo que ha sido la producción por músicas de América Latina en Beyond, incluyendo Estados Unidos y a veces España. En esta ocasión sí vamos a hacer un salto para allá. En una propuesta sí coincidimos, Zoila, nos gustó mucho. Y creo que sí. A ti y a mí tenemos como que esta particularidad que nos gusta mucho como la música, bueno, estas nuevas voces de mujeres que también hablan como de estos temas que también nos remontan quizá a esta niñez y también a esa parte que todos tenemos. En este caso, como esa parte de pues sí, de la niñez, ¿no? Como que todavía tenemos ahí en alguna parte eso de nosotras. Quiero compartirles ahora música de una cantautora mexicana. Ella es originaria de Monterrey, México, Samantha Vázquez, mejor conocida como Sam Vázquez. Y ella ha estado activa en esta escena independiente desde el 2015. Ella estudió teatro, aunque ahora se dedica más a la música, y actualmente está preparando lo que será su segundo EP, que lleva por título De Amor y Otras Lecciones. Este mes lanzó su primer sencillo del álbum, titulado Nina. Y Nina me capturó desde que la escuché. Dije, wow, esta propuesta tiene que estar en Músicas al Frente. Y es una canción que Sam inició inspirada por su perra Nina. Ella tenía esta perrita Nina y falleció. Y ella comenta que era la imagen de la inocencia y el amor. Y que transmite de lo que una imagen de la metamorfosis de la infancia a la vida adulta, ¿no? El cómo la inocencia, a pesar de quedar atrás, es parte importante del ser. Esta canción también refleja mucho su evolución, porque en su primer EP, que simplemente lo tituló EP1, ahí encontramos como una onda más folk, pop, muy juguetona también con las vocales, los arreglos, pero en esta ocasión como que se va más hacia el synth pop y de hecho tiene un video. Y en este video de Nina está bien padre porque aparece una niña que se llama Mia. A Mia la vemos jugando con Sam entre muchas sábanas, capas de sábanas, ¿no? Como en este cuarto. Y la verdad me conecté mucho porque es una canción que me hizo pensar en mi hermana. También en otras amigas, ¿no? Que de repente son menores que yo y como que consideras ya, ¿no? Como hermanas. También como este sentimiento de protección, como de no querer que les pase nada, ¿no? También escuchando su primer EP que fue publicado en el 2016, titulado EP1, me recordó mucho a In the Jellyfish Parade de Hello Seahorse, que fue cuando yo me acerqué a la voz de Denise Gutiérrez, que en aquel entonces se llamaba bueno, que se hacía llamar Lo Blondo. Pero Sam Vázquez habla mucho como de la cotidianidad de la vida de una joven, ¿no? Adulta, que está como en esa transición de crecimiento y que yo creo que todavía nos pasa, ¿no? Me gusta mucho que hable como de esas etapas de la vida. Vamos a escuchar Nina de Sam Vázquez desde Monterrey, Nuevo León, y esto suena así a través de Músicas al Frente. Eres tan joven y no sabes lo Y ligando esta música de Sam Vázquez desde Monterrey, Nuevo León, México, vamos a pasar con una canción que también es de cantautora. Cuéntanos de esta propuesta hoy. Claro, les comento acerca de Sofía Campos. Ella es argentina y se encuentra viviendo actualmente en México, pero también vivió su infancia en Brasil, donde descubrió que estaba enamorada de la voz, ¿no? Y de interpretaciones como las de Regina, Elis Regina o las letras y melodías de Caetano Veloso y otros discos, ¿no? De grandes de la música brasileña. Y también nos cuenta que hace poco se animó a escribir y compartir sus propias canciones, ¿no? De hecho, su primer EP fue producido en 2019, llamado Salvar el Fuego. De ahí sacó un disco llamado Lugares Imaginarios, donde realiza un dúo con Natalia Lafourcade, llamado Verde Nocturno. Y el tema que ahora les voy a presentar, llamado Aquellos Misterios, es el primer adelanto de su nuevo disco. Es curioso también esta canción porque resulta que la grabó entre Buenos Aires y Ciudad de México, en Woman Studio y en Estudio Novena, respectivamente. Les cuento que Aquellos Misterios es una canción tierna, habla acerca de las ausencias, del esperar, de los detalles y sobre todo del amor romántico, ¿no? Tiene un toque de piano bastante agradable que con la guitarra que van a escuchar a lo largo de la canción hacen un buen juego, ¿no? Y también la voz de Sofía que resulta ser muy melodiosa y nos envuelven en un ambiente bastante tranquilo. Les cuento también que Sofía está nominada actualmente a los Latin Grammy en Mejor Nueva Artista, así que manténganla en su radar que de seguro dará que hablar. Esto es Aquellos Misterios. Solo una parte de la madrugada llevaba tu nombre. Pasado el instante, no estabas aquí. Será muy temprano para preguntarte qué tal van las cosas. Mandarte algo lindo antes de dormir. No me sale no decirte, no hace falta que descifres, es inevitable, pienso en ti. No me sale no decirte, no hace falta que descifres, es inevitable, pienso en ti. Toda la intriga que existe en el mundo la siento en el pecho. Aquellos misterios que solo se encuentran con ojos cerrados, qué suaves tus manos, me quiero morir. Y vamos cerrando esta novena edición de Músicas al Frente. Ahora, vámonos a transportar a la Amazonía con Tulipa Ruiz, una cantante y compositora de São Paulo, Brasil, quien se inició en la escena de su país en el año 2000. Ella ha sido influenciada por figuras de la música popular brasileira, Gal Costa, Cece Mota y cantantes como Joni Mitchell y Yoko Ono. Su sonido es bastante diverso y eso se representa en esta última producción titulada Habilidades Extraordinarias. extraordinarias, del cual se desprende la canción Sama Uma, uno de los primeros sencillos que evoca esta imagen tan poderosa de la mujer en esta metáfora que hace con este árbol Sama Uma, que también es conocido como el árbol abuela, que se encuentra en la Amazonía y nos hace pensar en nosotras como mujeres con esas habilidades que tenemos para poder transformar el mundo. Así que vamos a escuchar Sama Uma de Tulipa Ruiz y esto suena así. Massageio a coluna na parte mais aguda de uma pedra molhada. Visito dia sim, dia não. Uma Sama Uma de 90 metros que me salvou na última enxurrada. Escondo minhas pedras e tecidos na diferença entre um seixo e um boto. Os mistérios guardo na semelhança. Agrupo por cores em prateleiras. Durante a piracema fico dourada enquanto os lagos ficam prateados. Quando isso acontece, as parafinas das velas derretem com mais facilidade. E as luzes de LED ficam levemente avermelhadas. Vou misturar vogais com sementes. Vou fazer uma bolsa de água quente. Vou tingir com terros meus quadris. Deliro quando encosto meu corpo no rio. Meu verbo vira espuma, eu viro espuma, eu viro verbo, eu viro espuma, eu viro espasmo, eu fico pasma quando vira música. Será que eu te contei? Cachoeira na nuca, melhor cafuné. Mais aguda de uma pedra molhada. Visito dia sim, dia não. Uma Sama Uma de 90 metros que me salvou na última enxurrada. Escondo minhas pedras e tecidos na diferença entre um seixo e um boto. Os mistérios guardo na semelhança. Agrupo por cores em prateleiras. Durante a piracema fico dourado enquanto os lagos ficam prateados. Quando isso acontece, as parafinas das velas derretem com mais facilidade. E as nuvens de LED ficam levemente avermelhadas. Continuamos con Músicas al Frente y de Brasil vámonos a España. ¿Qué nos tienes, Zoila? Así es, Rocío. Vengo a presentarles el tema Por más que lo intento de Arizona. María Jiménez, o como su nombre artístico lo dice, Arizona, es una cantante y compositora española. Ella nos muestra otra de sus obras de pop triste, sutilmente desgarrado y etéreo. Comenta María que Arizona es un proyecto sincero y diminuto, por eso se escribe en minúscula, porque así es como ella se siente con él. Nace en la intimidad de su casa, con la ayuda de su mejor amigo, Fran Delgado. Es como la cara B de María Jiménez, donde la cotidianidad de las cosas se mezcla con la música. Y precisamente, por más que lo intento, sigue esta línea de pop delicado y preciso, bastante catártico, hay que admitirlo, con una voz que se escucha como una luz en medio de la oscuridad, y sigue, como te decía, esta hilación de sus canciones, de sus singles, como Heridas, que fue publicado en 2019, y Las Tormentas en 2021. Es una cantante con una trayectoria reciente y con una propuesta bastante fresca y bastante sincera. Así que vamos a escuchar Por más que lo intento de Arizona. Thank you. más que lo intento, por más que lo intento. Gracias por su sintonía de Músicas al Frente en la novena edición de este segmento, que también transmite en radiocosmicalibre.org. Y lo puedes encontrar en plataformas digitales, en Spotify y Apple. Hoy hicimos una travesía más corta de lo normal. Le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestra compañera Karina Cabrera. Últimos comentarios que quieras agregar, Zoe. Yo quisiera agradecerte, Rocío, por esta invitación. Y también a Cari, que lamentablemente hoy no pudo estar, pero que se le extraña muchísimo. Llevamos 9 ediciones, puedes creerlo, 9 ediciones de Músicas al Frente, en donde seguimos expandiendo nuestros horizontes musicales, seguimos en búsqueda de nuevos talentos, de nuevas propuestas, de músicas que están trayendo propuestas interesantes, bastante innovadoras y que la verdad vale la pena escuchar. También me gustaría enviar un saludo a Elsa Margarita Carvajal, más conocida como Elsa y el Mar, que ahorita se encuentra delicada de salud, pero que desde aquí le deseamos una pronta mejoría. Es una gran cantante, nos dio un hermoso disco este año. Así que, nada, desearle lo mejor y pronta mejoría, valga la redundancia. Y gracias nuevamente por este espacio. Estoy muy segura que vamos a venir recargadas para la edición 10. Bueno, pues feliz mes a todes, feliz inicio de mes a todes. Gracias por su sintonía. Yo soy Rocío Santos y esto es Músicas al Frente. Hasta la próxima.